se han dicho ya desde el gobierno de Castilla-La Mancha, que Murcia debe mirar al mar y no debe mirar al río Tajo. Bueno, mirar al mar, Murcia, quiera o no quiera, mirando al mar recuerda. Lo que ocurre es que si tiene que utilizar el agua del mar para regar la huerta, cada metro cúbico de agua vale 3 o 4 veces más que de la otra forma. Entonces los productos... Y el consumo de energía, lógicamente es incluso peor, dicen, las desaladoras de agua, ecológicamente crean también un perjuicio al medio ambiente. Sí, pero el precio sobre todo, ellos tienen que competir hoy, los murcianos, todos los demás, tienen que competir con Argelia, con Marruecos, pues donde empresas francesas se están estableciendo sin parar, están llevando los productos al centro de Europa. Si nosotros llegamos con un precio superior, poco a poco nos vamos a cerrar. De ver esos camiones que pone Murcia a España, con las autoridades que van a Europa, ¿no?